La actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. Padre Antonio y su monaguillo Andrés, pero pero suenan las campanas otra vez. Por el padre Antonio y su monaguillo Andrés. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 22 de mayo de 2015 y suenan las campanas, sí señor, para celebrar la beatificación el día de mañana de San Óscar Arnulfo Romero, Santo Romero de América, este mártir, este luchador, este gran revolucionario, y abrimos celebrando la vida y celebrando el legado de Óscar Arnulfo Romero. Sí, señor. Y bueno, les recordamos que La Ventana llega a ustedes gracias a la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges, quien seguramente estuvo disfrutando este Padre Antonio y su monaguillo Andrés. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, el único Luigi Arloya. ¡Ay, Dios mío, qué ojito más bonito! ¡Mua! Besos, Luigi. Y vamos, Elsa García y Luigi. Les mandamos besos, aplausos a mapuches y campanas al viento para celebrar la vida. Sí, señor. Bueno, como les estábamos comentando, ¿no? Abrimos con este homenaje a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien fue asesinado en El Salvador por Roberto Dabuisón, que Alberto Nolia, yo la tengo guardada, hizo circular unas foticos de Leopoldo Castillo, conocido en los bajos fondos como el Matacuras meneando el whiskycito, con el asesino de Oscar Arnulfo Romero. Oscar Arnulfo Romero nació, fue un sacerdote salvadoreño que hizo carrera eclesiástica, estuvo en Roma, y cuando regresó a El Salvador y vio todas las injusticias de las oligarquías, de esos terratenientes cipayos contra el pueblo salvadoreño, las masacres campesinas, se unió a esos campesinos y alzó su voz para denunciar lo que estas personas estaban haciendo con el pueblo y también para decirle al pueblo, álzate, levántate, reclama tus derechos, eres hijo de Dios. Eso le molestó mucho a esta derecha salvadoreña y de una forma vil, mientras daba una misa, un sicario entró y lo mató en plena misa. Cuando recuerdo la primera vez que escuché esta canción, era un adolescente, y cuando dice Antonio cayó hostia en mano sin saber por qué, Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé. ¡Ay, Dios! Ya se me está quebrando la voz. Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez, estaba el Cristo de palo pegado a la pared. ¡Qué atrocidad! ¡Qué atrocidad! Y para quienes son, ¿no? Para quienes somos creyentes, independientemente de no creer en instituciones religiosas, mi caso, ¿no? Pero para quienes somos creyentes, ¿qué? Y sobre todo formados en la tradición cristiana. Oye, qué dolor. O sea, qué dolor. O sea, ese asesinato tan brutal contra un hombre bueno. Cada vez que se mata a un humano, cada vez que se mata a un trabajador, un campesino, a alguien que lucha por el bien de nosotros, ese Cristo de palo agoniza en la pared. De nuevo. Agonizó y murió hace casi 2000 años. Y cada vez que ocurren estas cosas, en nombre de una derecha de Oropel, una derecha de Vaticano, una derecha de Opus Dei, ese Cristo de palo sigue agonizando en la pared. Un Cristo ahora de palo, ¿no? Pero un Cristo de carne y hueso en su momento. Entonces queremos rendirle homenaje a Monseñor Romero. Se hace justicia. Recordemos que el Papa Bostila lo tenía vetado, rojo, izquierdoso, lacra. Merecía la muerte. No la celebró, pero nunca la condenó. Nunca condenó el asesinato de Oscar Arnulfo Romero. Ese fue un tema que se engavetó, pero Oscar Arnulfo Romero está sembrado en el pueblo del Salvador, en el pueblo centroamericano, en el pueblo latinoamericano. Y se convirtió en San Romero, Santo Romero de América. Y ahora, un papa latinoamericano, jesuita, tiene otro tipo de formación. Son más hábiles. Un papá latinoamericano reivindica a este extraordinario ser humano que se metió en el corazón, en el alma y en el ejemplo, y es un ejemplo para los pueblos de América Latina. Mañana será beatificado y se están ultimando los detalles para este acto. Informa Telesur que las calles de los alrededores de la Plaza del Divino Salvador del Mundo en la capital salvadoreña fueron cerradas para instalar la logística necesaria para la ceremonia de beatificación de este sábado. Autoridades salvadoreñas realizaron este jueves en la noche el cierre de los alrededores de la Plaza del Divino Salvador del Mundo en la capital del país centroamericano, con el objetivo de ultimar los preparativos para la ceremonia de beatificación del Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El cierre vial se debe a la instalación de pantallas, tarimas y equipos de sonido que serán utilizados para las misas de este sábado. El paso no está restringido para los peatones por el momento, sino hasta que comience la ceremonia. Fuentes oficiales informaron que un aproximado de 60 elementos policiales y militares ya se encuentran en la zona para mantener el orden durante los preparativos, y a partir de las 8 de la mañana de hoy viernes, el bloqueo de paso vehicular se extenderá gradualmente hasta las 57 cuadras acordadas desde el principio, reseñó la prensa gráfica. Así que bueno, estaremos pendientes de lo que es la beatificación de Óscar Arnulfo Romero y lo celebraremos. Y bueno, también contenta por un buen amigo salvadoreño, Carlos Figueroa, que estuvo aquí muchos años, colega, defendiendo la revolución bolivariana, y regresó a su patria el año pasado, y él fue ahijado, él fue, mejor dicho, a él lo bautizó Óscar Arnulfo Romero. Y bueno, hablar con él sobre Monseñor Romero era algo maravilloso. Les recomendamos, ya que estamos de fin de semana y de tiempo libre, que se busquen la película Romero, interpretada de manera magistral por el puertorriqueño Raúl Juliá, quien, bueno, falleció hace unos años. Excelente película, y nos ayuda a acercarnos a la figura de un gran latinoamericano. Más allá, en lo personal, ya Romero es santo. Es santo al decir que es querido, es un ser humano que genera amor y devoción en los latinoamericanos, más allá de un título que le dé la Iglesia Católica o no. Lo de la beatificación es como un reconocimiento, un desagravio al olvido y al silencio que la Iglesia Católica opusdeísta de Karol Wojtyla sometió a este brutal asesinato. Bueno, nos trasladamos a acontecimientos en Venezuela, informaciones de última hora. Y bueno, tenemos que para el mes de junio el presidente Nicolás Maduro propone crear el Plan Socialista 2025 de Cantebé y las telecomunicaciones. El jefe de Estado explicó que cada propuesta realizada por los trabajadores de la empresa estatal y el Poder Popular en las 178 mesas de trabajo serán analizadas para su aprobación e incorporación al plan. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instó este jueves a crear el Plan Socialista de Desarrollo de la Compañía Anónima Nacional de Telecomunicaciones Cantebé 2025, el cual se prevé estará listo para el próximo 5 de junio. Durante su participación en el seminario Telecomunicaciones en el Socialismo del Siglo XXI, con motivo de la celebración de los 8 años de la nacionalización de Cantebé, indicó que el plan surgirá de las propuestas debatidas por las y los trabajadores de la empresa estatal, así como el Poder Popular en las 178 mesas de trabajo instaladas para la actividad. El jefe de Estado exhortó al ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, reunirse con los voceros principales de las regiones y que se haga un gran esfuerzo humano metodológico para obtener el material. Vamos a trabajar en esta metodología de investigación, acción para en 15 días tener el documento de la Cantebé y las telecomunicaciones. Bueno, por otro lado, está el tema de los bachaqueros, y sobre eso se pronunció también el presidente Nicolás Maduro. Él señala que partidos de la ultraderecha están detrás del bachaqueo. Por supuesto, partidos de la ultraderecha, como también empresarios que no militan en esos partidos de ultraderecha, pero los apoyan, porque esos partidos de ultraderecha obedecen a sus intereses. Y es el negocio redondo. Supongamos, yo soy la dueña del Central Bachaquero. A mí lo que me interesa es vender, y mientras más vendo, más gano. Entonces, son productos subsidiados. Y tengo el negocio redondo, porque como está el fenómeno del bachaqueo y la gente está desesperada por conseguir los artículos subsidiados, pues me está llegando en mayor cantidad que antes. Y se vende rapidito. Entonces, déjeme ponerle la cosa facilita a los bachaqueros para que eso se acabe y así voy generando un malestar que acabe con la revolución bolivariana y, por otro lado, a costillas de las divisas preferenciales que me da el Estado, de esos alimentos subsidiados, vendo 4 veces más de lo que vendía hace 5 años y me forro. Lo que invierto en desestabilización lo gano con intereses. Es el negocio redondo, ¿no? Entonces, más allá, porque una de las cosas que dijo, no, que le pagan a bandas de bachaqueros. No, lo que hicieron fue estimular lo peor que los venezolanos tenemos en nuestros genes, el vivo criollo. No hace falta. Ah, bueno, si me pagas por bachaquear, perfecto, pero igualito. Yo me organizo, yo lo hago y me gano bastante real. Y el otro, que un niño no tenga pañales, que un niño no tenga leche, no me interesa. Que resuelvan sus padres, que me paguen. Para algo hago cola. Así piensan estas personas. Así que es accesorio si la ultraderecha les paga o no. La ultraderecha lo que hace es ponerle las condiciones en bandeja de plata al bachaquero. Y lo que hace es estimular a través de rumores, a través de guerra psicológica y a través de los medios de comunicación, exacerbando la figura del vivo criollo, borracho, parrandero, jugador que hay que tener, y tomar los zapatos, y tomar la chaqueta, y tomar esto, y mientras más tienes y más cosas de marca, más vales. Al estimular esto, que eso es lo que hace la derecha, ¡pum!, el adeco que todos llevamos dentro se vuelve loquito. Y cuando hablo del adeco, hablo del corrupto. Y cuando hablo del adeco corrupto que todos llevamos dentro, es que todos podemos caer en eso. Está en nosotros tener la fortaleza moral, la fortaleza de valores para no hacerlo. Y si hay algo que nos dejó el comandante Hugo Chávez, es moral y son valores. Así que aquí estamos rodilla en tierra. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo ¿qué fue lo que dijo el presidente Maduro? Bueno, recordemos que él sostuvo ayer que partidos de la ultraderecha venezolana tienen la red de bachaqueros y además los financian para impulsar la guerra económica contra el pueblo. Tengo información. Los dos partidos de ultraderecha más importantes del país, estamos hablando entonces de Primero Justicia y Voluntad Popular, tienen red de bachaqueros y les pagan. Bueno, ahí se ve cómo Petare, las calles de Petare, además de la basura, tienen otro tipo de desecho llamado bachaquero por todos lados, con todos los productos de la cesta básica en cantidades industriales. ¿Y dónde están las autoridades? ¿Dónde están? Eso es lo que uno se pregunta, ¿no? Bueno, dice, la han tomado como guerra contra el pueblo, son unos delincuentes, aseguró durante el seminario Tecnología en Socialismo de los Trabajadores de la GACAN TV. Desde el Guarayra Repano manifestó la necesidad de construir con la clase obrera, comunas y el pueblo la nueva red de producción y distribución de abastecimiento seguro y precios justos. Dicha tarea se le otorgó al ministro de Alimentación, Carlos Osorio. Bueno, Carlito, a ponerse las pilas, papá. Indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe participar. Es una estructura poderosa del cuerpo de la patria para avanzar y hacerle frente a lo económico. Es el principal punto de ataque de la derecha y de los que quieren entregar la patria al imperio e imperios mundiales. En ese sentido, instó al Gabinete Ejecutivo a construir junto con los trabajadores una ofensiva socialista productiva en todas las empresas e industrias del Estado para derrotar la guerra económica. Quiero que llevemos a todas las empresas, PDVSA, Sidor, Empresas Básicas de Alimentación, Industria, Corpoelec, para consolidar a las empresas con una nueva visión hacia el futuro e impulsar el desarrollo del país. En ese sentido, solicito preparar un documento final, el cual será implementado en las instituciones. Hagan una reunión mañana mismo, convoquen a todos los voceros y vean cómo se construye el plan. Bueno, por otro lado, siguen, como decíamos, tenemos logros en determinadas cosas. Fíjense ustedes que a pesar de lo mal que cayó, lo de la reducción del cupo viajero, y fíjense ustedes que no se ha vuelto a hablar de raspacupo. Ese fenómeno, y es que ya no es negocio raspar cupo. Es un fenómeno que está desapareciendo, ese es un logro. Se están dando duros golpes contra el contrabando. Se están dando duros golpes sobre el acaparamiento de las grandes empresas. Lo que pasa es que es más fácil, como ya lo decíamos, incautar toneladas de alimentos metidos en un galpón o en los almacenes o en los depósitos de una cadena de supermercados que incautar la mercancía acaparada en la casa de todos y cada uno de los bachaqueros. Entonces, está el tema de los bachaqueros, es un tema difícil de manejar, porque es como tratar de perseguir para meter en un frasquito cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de bachacos o chiripas. Es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que hacer, me encantó esa imagen que nos dio nuestro usuario Darwin Infante, hay que acabar con el nudo gordiano. Es decir, eso, ese embudo, ese nudo que no nos deja avanzar, ese gran problema, si no podemos desatar el nudo, tenemos que cortarlo. ¿Y cómo se corta ese nudo? Lamentablemente tomando medidas radicales que quizás en un principio nos afecten, pero terminan redundando en el bien del colectivo. Por ejemplo, para todas aquellas personas que queríamos viajar, que tenemos familiares fuera o tenemos amigos fuera. Hay gente que tiene, me comentaba un usuario, que tiene una novia brasileña y tiene 2 años tratando de ir a Brasil y no puede. ¿No? Entonces ahí están esos amores separados y contrariados, ¿no? Y mira, por X o por Y, el gobierno nacional recortó de manera drástica el cupo viajero. Muchas personas honestas se han visto, nos hemos visto afectadas. ¿Pero qué pasó? Ya nadie habla de los raspacupos. Eso ha ido desapareciendo. Entonces, hay que tomar medidas drásticas entonces con el caso de los bachaqueros. Ah, bueno, que es difícil perseguir el poco de chiripas que se están escondiendo en todos los resquicios. Vamos a quitarle las oportunidades de guiso. ¿Y cómo se puede quitar esas oportunidades de guiso? Una de esas opciones. Que se dé, o sea, que se haga el cálculo real del precio del dólar. Eso es una fórmula matemática. Y que sencillamente nadie está comprando toallas sanitarias en 12 bolívares, vamos a estar claros, solo los bachaqueros. Que se sinceren los precios de determinados productos en función de ese dólar y cortarles el chorro de productos subsidiados. Al no ser al tenerse que bajar de la mula, al igual que los demás, eso irá poco a poco desapareciendo. Que en un principio eso nos puede subir los costos. Lo dudo, porque realmente los bachaqueros venden esos productos a unos precios que jamás tendrían esos productos calculados al precio real del dólar, que es aproximadamente unos 100 bolívares, ¿no? Entonces, hay que tomar medidas. Hay que cortar los nudos y hay que quitarles ya la guisadera. Ah, bueno, que si uno quiere conseguir más económico los productos con un pequeño subsidio, que esos productos subsidiados no es que vayan a llegar a todos los supermercados, se pueden vender en las redes de distribución del Estado y no con un subsidio tan brutal a un dólar a 6.30 cuando su precio real, de acuerdo a la fórmula matemática que se aplica en casi todos los países del mundo, de acuerdo con esa fórmula matemática, el costo del dólar estaría entre 100 y 110 bolívares. No 400, como lo clavó la gente de Dólar Today anoche. Pero bueno, no hablemos, no nos quedemos enganchados en cosas desagradables. Es más, estamos a viernes, vamos a limpiar las energías, vamos a limpiar nuestra aura y nos vamos a la pausa con buena fe. Lo malo se vota. Lo malo se bota, se bota y ya. Lo malo se bota, se bota. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, retumba la cultura popular. A las 7 de la noche, en la patana cultural del Teatro Teresa Carreño, disfruta del reggae con Jada Polemic. Circuito de teatro en homenaje a César Rengifo. A las 7 de la noche, en la Sala 1 del Celar, Altamira, obra Una Medalla para las Conejitas. Costo de la entrada, 50 bolívares. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. ¿Voy o no voy? No, señor, tú te levantas, mira que cada voto cuenta. Pero yo tengo que atravesar toda una ciudad para ir a votar, ¿no? Para que no te pase esto, tienes a tu disposición 1.568 puntos de actualización fijos y móviles en todo el territorio nacional en los que podrás inscribirte o actualizar tus datos. ¿Dónde? Ingresa a www.cne.gov.be y busca la información de tu estado. CNE, garantía de paz. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética. Todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Pa' separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia. Por eso, para ser idiota se requiere inteligencia. La idiotez tiene sus puntos a favor. Es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre, excepto todos a su alrededor. Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa. La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas. Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota. Por eso, cuando estás enamorado, sonríes como un idiota. Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan porque hablan lo que saben y lo que no saben se lo inventan. Aunque suene raro, a los idiotas los escucho. Pa' tener a un listo que no dice nada, prefiero a un idiota que hable mucho. Y de todo lo que hable, alguna buena idea habré escuchado. Esa que el sabio se guardó por temor a ser juzgado. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Entre todos los trabajos que un empleado ejecuta, el trabajo más idiota es el que no se disfruta. A la hora de buscar un empleo, es bueno idiotizar. hipnotizarte, porque cuando eres brillante prefieren no contratarte. Mantener a la gente inteligente abajo sin crecer es la regla más importante de un idiota con poder. Pero sería un idiotez tomarse la vida de manera seria. Hacen falta los idiotas para que exista la comedia y poder burlarse de ello y también de uno mismo. Ser idiota no está mal si lo ves con optimismo. Poco entendimiento y mucha explicación agota. Uno es más inteligente cuando piensa como idiota. Simplificas las respuestas de este mundo complicado mientras el sabio se preocupa, el idiota relajado. Aunque también la idiotez puede ponerte nervioso, no hay nada más preocupante que un idiota peligroso. Su arma más peligrosa es desinformar a la gente. Son idiotas peligrosos con cara de presidentes. Aquí nadie es perfecto, todos cometemos errores. Hace falta ser idiotas para aprender a ser mejores. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. 10:37 minutos, regresamos a la ventana con este temazo de Calle 13, los idiotas. ¿Y por qué abrimos con los idiotas? Porque ahí le dejamos un tema de reflexión, que es esta cultura que nos impusieron en la cuarta y que sigue estimulando la derecha a través del bachaqueo, a través de los raspacupos, ¿no? Ese resurgir de la idiotez del nuevo riquismo. Cuando hablamos del nuevo riquismo, son los que se lucraron en los 70 con corruptelas, y tenemos lo que se han lucrado en estos últimos años a punta de raspar cupos y bachaqueo. Cuando hablo de lucrar, no necesariamente han tenido que hacerse millonarios, sino que han sido operadores para que los millonarios sean más millonarios a cambio de las migajas, que es lo que sacaron en el viajecito de 3 días, las 4 franelitas de Perú y un dinerito que le dieron para comprarse un telefonito, ¿no? Entonces tenemos que, con la calidad de vida, porque eso se vio en los 70 con la nacionalización del petróleo, la guerra del Yom Kippur allá en Medio Oriente, que hizo que el precio se disparara. Hubo una gran bonanza económica, pero a diferencia de lo que hizo el comandante Chávez, los gobiernos de la cuarta no hicieron inversión social. Sencillamente dijeron, bueno, hay dinero circulante y que la gente se lo gaste en whisky y en pachanga. Y después vino el desastre que nos vino. Ahora no. ¿Qué hizo el comandante Chávez? Una situación similar, precio del petróleo alto, una bonanza económica, y lo que hizo fue invertirlo, inversión social en infraestructura, en salud, en educación, cosas que estamos disfrutando ahora. Por supuesto que la calidad de vida del venezolano creció y mucha gente, lamentablemente, con el adeco que todos llevamos dentro, por el hecho de mudarse de la parte alta del cerro, irse a la parte de abajo y pagarse un instituto universitario privado, eso ya lo convierte en oligarca dentro de su visión tan cerrada del mundo. Y con esa mentalidad, entonces ahí tenemos lo que llaman escuacerros, como también tenemos gente de la clase media que se le olvidó que tenía a los 4 hijos casados, cada una con las mujeres y los hijos, viviendo en el apartamentico en la Candelaria, y como ahora ellos ya pudieron irse o tienen un nivel de vida mucho más alto, ah, no, es que yo vivo en la Candelaria, yo soy oligarca, y se le olvida que viene del índice, ¿no? Entonces son esas cosas que, como la calidad de vida ha hecho que la gente tenga mejor calidad de vida, y muchas personas tontas creen que son oligarcas y ni siquiera se preocupan en cultivarse. Este tipo de persona tiende al pitiyanquismo. Viva los Estados Unidos, vivimos en un país subdesarrollado, sería buenísimo que nos convirtiéramos en un Estado libre asociado. Recuerdo que de pequeña yo escuchaba eso. Yo lo llego a escuchar en una conversación entre mi hermana mayor y sus amistades de aquella época, que decían, concha, es que nunca vamos a salir adelante, pues esto de ADECO no sirve para nada, deberíamos ser como Puerto Rico, cuadrar con los Estados Unidos, que nos convertimos en un Estado libre asociado. Y mire, sería maravilloso. Así se pensaba en los 70. Y alguien que lo plasmó perfectamente, que por cierto se cumplieron esta semana, si no me equivoco, se cumplió años de su natalicio, fue Aquiles Nazoa. Queremos compartir con ustedes este pequeño sketch, de Aquiles Nazoa, llamado Las Muñoz Marín van de compra. Si ustedes lo escuchan, no solamente se van a remitir a los 70, sino se darán cuenta que estas conversaciones las escucharán en un Sambil, en un Tolón. Imagínense a las Muñoz Marín vestidas con la franelita que nos metieron, pero basta por las orejas, con la P de Perú, uno de los principales sitios de raspadera de cupo. Escuchemos. A propósito de la guerra económica, los nuevos ricos y los bachaqueros, las letras de los poetas y escritores siempre son oportunas en estos momentos como el que vivimos en Venezuela ahora mismo. Les presentamos Las Muñoz Marín salen de compras, de Aquiles Nazoa. En Sears, una señora andaba como una hormiga loca, sin resolverse por nada, cuando se topó con otra señora que también andaba como una hormiga loca. ¡Guau, niña! ¿Tú por aquí? Yo te hacía la vieja. ¿Cuál vieja? ¿La vieja Europa? Pues no. A última hora resolvimos dejar el viaje para el año retro próximo venidero. ¿Y tú? ¿Qué hace por aquí? Ay, niña, loca buscando un fulano papel toalé de Navidad que no se consigue. No sé cómo van a ser pupú esos niños este año. ¿Y esos discos que llevas ahí? ¿Qué son? Música plástica. Tú sabes que Fredixito le ha dado por la música plástica desde que vio el Valle Ruso en Nueva York. Aquí le llevo la sífilis de Chaplin, la hipotética de Tchaikovsky y una sinfonía de Schubert que me dieron más barata porque le falta un disco. ¿Y eso fue todo lo que compraste? ¿Por qué no compraste la novela de Beethoven, El Divino Sórdido? Ya lo tenemos. Fredixito la compró en Nueva York, tocada por la orquesta de Arturo Brinquinini. También tenemos el Mascanueces, el Lago de los Chismes, el Manubrio Azul y una ópera que se llama Tristán y la Sorda, de la Warner Brothers. Niña, pero entonces ustedes tienen una discoteca completa. ¿Y eso que tú no has visto? La biblioteca. Tenemos biblioteca. Todas las noches me pongo mis anteojos jazz band, abro una caja de manzanas y me acuesto a leer Don Cipote de la Mancha, en inglés. A mí me encanta Don Pipote. Ay, tendrá muy buenos libros, ¿verdad? Naturalmente, todos están forrados en cuero. Vamos hasta ahí, que estoy buscando unas velitas de vidrio, de esos que tienen agua hervida por dentro y echan bombitas. De esas que parecen unas ampolletas rosadas. ¡Yes! ¿Verdad que son un sueño? Figúrate que Fredixito trajo dos cajas de Nueva York. ¿Y tú crees que queda una para remedio? Todas las hemos ido regalando entre nuestros amigos más ínfimos. Y a mí me dislocan esas condenadas velitas para ponérselas a las tortas de cumpleaños. Están soñadas. Uno las sopla y no se apagan como las otras. ¡Ay, mira! ¡Ahí las tienes! ¡Ay, sí! ¡Mira, señorita! ¡Ay! Ahí viene, pregúntale tú a cómo son. Very much Bolivar, Beautiful General Electric, Merry Christmas. ¿Cómo es el golpe? Ay, chica, como que no entiende. Esa mujer es nativa. Mire, señorita, ella le está preguntando que a cómo son esas velitas. Qué horror, qué servicio tan pésimo. No sé cómo a estos americanos tan prácticos que son se les ocurre poner nativas a atenderle a uno. En Estados Unidos, todas las dependientes de tiendas saben hablar inglés. ¡Ay, mira quién viene allá! ¡Ay, qué sorpresa! ¡Cuchi Mogollón! ¡Me privo! ¡Come here, Cuchi! ¡Hello! ¿Pero qué hacen ustedes aquí? Yo las hacía en la exposición de huérfanos. Ustedes no y que eran del comité organizador, pues. Yo sí, pero tuve que renunciar porque no me ha quedado tiempo para nada. Primero, despidiendo a William Guillermo, que se fue para Miami, Florida. Después, recogiendo levitas viejas para los niños pobres. Total, no he tenido tiempo para nothing at all. Yo también renuncié al comité. No me he sentido muy bien después de aquella botella de ponche crema que nos tomamos el otro día en el desayuno. Ay, bueno, Cookie, ¿y cómo está tu marido? Buah, niña. En Estados Unidos, Tú sabes que a él lo mandaron en una misión. Es que los dos gobiernos van a celebrar conjuntamente este año el 50 centenario del natalicio de la muerte del libertador. Y él le va a pronunciar la oración lúgubre. ¡Ay! ¡Prívense! ¡Miren aquella americana que viene por allá! ¡De veras, niña! ¡Qué emoción tan elegante! ¿Verdad que se parece a Margarita Truman? Bueno, yo las dejo. Voy a ver si me cambian un traveler para comprar aquel juego de rinocerontes de yesos parados en dos patas. ¿Verdad que están soñados? Son fantásticos. Bueno, yo también me voy. Fredixito debe estar esperándome para ir a la piscina a tomar un poco de nutrición. Mañana damos un almuerzo criollo en casa. No dejes de pasar por allá para que te tomes, aunque sea, una copita de mondongo. Bye, bye. Goodbye. So long. Adiós. ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Hasta luego! Alba Ciudad 96.3 FM. Somos literatura. Somos cultura. Venezuela 1970. ¿No se les parece mucho a la Venezuela de los raspacupos de los últimos años? Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia. Este texto está editado, está dentro del libro Humor y Amor de Aquiles Nazoa, quien el pasado 17 de mayo celebramos un año más de su nacimiento, del feliz nacimiento de este gran venezolano. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter. Nos dice Juan Girola, nos manda varios tweets, lo vamos a leer seguidos. El Estado venezolano debe aplicar severamente la ley a los delincuentes promotores del alza del dólar, moneda sin reservas. Aplicamos la ley a los capitalistas fascistas o mantienen la guerra económica o acabarán con el legado de Chávez sin disparar. El Estado en pleno que cierre filas contra los fascistas porque el pueblo chavista está listo para defender la revolución. También dice Juan, la guerra de cuarta generación contra nuestra patria y la América libre es la defensa del capitalismo voraz y asesino mundial. Las mentiras de los imperios se descubren, pero el costo contra la humanidad es muy grande y doloroso. No al capitalismo. Y dice también, debemos abrir averiguaciones legales a esos fraudes de actores que venden a su patria, compatriotas, por unas monedas. Bueno, lo que pasó ayer, que realmente genera angustia. ¿Y por qué genera angustia? O sea, ¿por qué el venezolano a pie tiene que estar pendiente del dólar paralelo? Porque lamentablemente la derecha utiliza ese precio de dólar paralelo, que es un dólar creado para desestabilizar, porque el precio que tiene es 100% desestabilizador. El presidente Nicolás Maduro no puede dar un anuncio porque el dólar se dispara. Y al dólar negro lo ubicaron anoche en 400 bolívares. ¿Eso qué significa? Bueno, ¿no? Uno no viaja o no le importa, pero en función de esos 400 bolívares nos van a querer cobrar la carne, nos van a querer cobrar la ropa, nos van a querer cobrar una pulserita, nos van a querer cobrar todo. Los alquileres, nos van a querer cobrar las reparaciones que se tengan que hacer en los edificios o las cámaras que quieran poner en los edificios como el mío. Pero bueno, entonces el Estado tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo para acabar con esto, señores. Porque este es un dólar 100% desestabilizador. Es realmente diabólico cómo la derecha está generando una crisis. Esta es una crisis inducida. Y todo operado desde las casas de cambio de Cúcuta. Pero vamos a estar claros, para que el dólar negro crezca y prospere, es que el dólar Simadi no funciona. ¿Qué es lo que dice la derecha? ¿Qué es lo que dice mucha gente? Porque me lo han dicho camaradas, ¿no? Que han querido ir al banco a comprar dólares Simadi y les dicen que no hay, que tú vas a las casas de cambio, vas a los bancos. No hay dólar. Y parece que hay un problema ahí también con el Banco de Venezuela. No sé, es algo que he visto en las redes sociales. Hay que revisar eso. Que no hay dólares, entonces la gente apela al dólar negro, al que le ponen el precio, que le da la gana a los mafiosos de Cúcuta. Entonces, ¿por qué CIMADI? ¿Por qué no hay dólares en el CIMADI? Entonces, hay que intervenir. El gobierno debe intervenirse en COEX y ver qué está pasando allí. Y agarrar un poco de traidores a la patria que seguramente están guisando y reteniendo los dólares para que el CIMADI fracase, porque le deben estar mojando la mano y muy bien mojada. Y esas personas abrirle proceso, meterlos presos, despedirla. Hay que intervenir el CENCOEX, porque de ahí viene el problema. Ah, bueno, que intervienen el CENCOEX, se revisan libros, números y ven que no, que más bien salen los dólares, pero que los dólares no llegan a la banca. Ver hacia dónde se desvían. Ah, no, que llegaron a la banca, pero entonces son los bancos los que dicen que no hay. Se aplican sanciones contra esa banca. El presidente Chávez tuvo las esféricas para comprar el Banco de Venezuela. Entonces, pero pareciera que para finanzas el CENCOEX no existe, funciona de maravilla, el dólar CIMADI funciona de maravilla. Mira, cualquier persona, cualquier comerciante que lo que quiere es trabajar, cualquier comerciante prefiere comprar el dólar CIMADI en 200 y que está en 200, 200 y pico y que está ese precio, es porque la demanda supera la oferta, porque están soltando muy pocos dólares por ahí. Pero es preferible adquirirlos en el CIMADI que pagar 400 por un dólar paralelo. Cualquier persona, o sea, cualquier persona honesta o inteligente prefiere comprar la divisa más barata. ¿Por qué no la compran en el CIMADI? Porque no hay. ¿Y quién es el responsable de que no haya? Eso hay que investigarlo. Entonces se empieza primero tomando acciones legales contra Dollar Today. Segundo, y paralelamente, interviniendo el CENCOEX. Y si tienen que cerrar esa porquería, que la cierren. Porque la cosa viene por ahí. Como dice nuestro buen amigo Darwin Infante, cortar el nudo gordiano. Y bueno, Darwin Infante nos escribe también por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos habla sobre la versión original del Señor de los Cielos, ya que en la que está metido Franklin Virgües, eso es un refrito. Pero eso lo hablaremos en la próxima media hora. Les recordamos que pueden participar también a través de nuestros números telefónicos y que son el 562-7949, 562-3953. Y por ahora nos vamos a ir a la pausa. Y relacionado con el micro que escuchamos al principio de esta media hora, nos vamos con este tema de rock nacional, La Puerca, Consumismo. Si tengo o no tengo, ¿cuál es el valor? Si toda la gente quiere posición, absurda carrera no tiene final. Se pasan la vida, otra vida no más. Te venden, te alquilan tu satisfacción. Te siguen diciendo gastar es mejor. Aunque no necesites, encontrarás que de alguna manera tú quieras gastar. Consumismo, dinero caerá. Las cuentas, billetes de la hipocresía, las falsas sonrisas llenas de mentiras. Consumismo, dinero caerá. A la final todos somos iguales y a la muerte no le podrás pagar. Nunca es bastante, nada es suficiente. Si pueden por plata te venden los dientes. Viven de apariencia, siempre lo mejor. Sus vidas las compran por televisión. Los viajes, los autos, la ropa de moda, la última droga que vende Europa. Cueste lo que cueste, tienes que pagar, aunque tu familia deba secuestrar. Consumismo, dinero caerá. Las cuentas, billetes de la hipocresía, las falsas. su sueño alcanzar. Pensaron que es fácil limpiar y fregar y que solo valen lo que trabajan. Te hicieron creer que era lo mejor, el sueño, el futuro, la vida en New York. Y nunca pensaron que el hombre quizá en cualquier momento pueda despertar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. La red del Movimiento de Mujeres Cuatristas los invita al evento Alí Primera entre todas las mujeres cuatristas de Venezuela para conmemorar los primeros 30 años de su siembra, voz y ejemplo de defensa y resistencia cultural militante. Con la participación de la coral INTEBEP, Grupo Arawet, además de contar con la exposición de instrumentos latinoamericanos, afiches y manuscritos del primer cantor del pueblo, Alí Primera. La cita es este viernes 22 de mayo a las 6 de la tarde en el Celar, ubicado en Altamira. ¡Los esperamos! Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, en la Sala Juan Germán Rocio de la Biblioteca Nacional, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, visita la exposición César Rengifo, Esencia del Pueblo. Entrada libre. Disfruta de la Feria Internacional de Caracas. En la Plaza Diego Ibarra, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, conoce la cultura, el arte y los valores artísticos e históricos de más de 30 países hermanos. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. Es común escuchar que tenemos la gasolina más barata del mundo. Además de eso, también tenemos los costos de electricidad más bajos de Latinoamérica. Pero el bajo precio de la electricidad no significa un uso racional del recurso. El 98% de la población venezolana con acceso a la electricidad y nuestras empresas consumieron juntas más que Brasil, Colombia o Chile. Las razones son el crecimiento de la economía, la mejora de la calidad de vida y el aumento del poder adquisitivo. Esto, sin conciencia, lleva hacia el despilfarro de los consumidores, quienes además hemos gozado de tarifas congeladas desde hace 10 años. En Venezuela, tenemos abundancia de recursos energéticos y subsidio a los servicios como la electricidad. Esto permite que estemos en una posición privilegiada respecto a nuestros vecinos del continente. Si comparamos el precio de kilovatios por hora de Venezuela, que es $10, con países como Panamá, $153, Chile, $129, Brasil, $95, Uruguay, $91, México, $74, Ecuador, $61 o Argentina en $37. Queda en evidencia que el gasto de un venezolano promedio en energía es considerablemente menor. La necesidad de ahorro no es solo en Venezuela. A escala mundial, escasean los recursos energéticos y se encarecen los servicios de suministro de electricidad que requieren de combustibles fósiles para su funcionamiento. El ahorro energético es una necesidad hoy en el mundo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Buen reggae nacional. Tenemos a Sur Mártires con Ciencia, 11:04 minutos. Y tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Hola, buenos días. No hola. Sé, estoy aludida, estoy así como consternada. Guau, niña, ¿y tú qué haces ahí detrás de la línea? Bueno, yo te hacía en Panamá. No, tú sabes que vine a hacer unos toques técnicos, yo después me regreso. Ay, sí, por favor, no te quedes aquí, que este barco se está hundiendo, te lo digo, chama. Sí, por favor. Me iría si yo pudiera, me iría demasiado, ya, ¿verdad? Ya, yo me he ido demasiado, lo que pasa es que tuve que regresar por unas cosas. Ay. Bueno, vale, pero todo va a ser por bien. Tranquila, chama. ¿Cómo estás, bien? Buen día, chévere, buenos días. Excelente, me encantó, de verdad, pero me imaginé las mujeres en el Sambil. En el no Sambil con la franelita de Perú. Exacto, no en el Cier, pero no, sí, no, tal bueno, cual. No, bueno, es que eso lo escribió Aquiles Nazoa en los 70. Sí, no, yo 70. Sé, yo sé, lo que pasa es que hay que hacer unas versiones nuevas, porque la gente de ahora es más idiota que la de esa época, los cifrinos de esa época se quedan cortos con lo de ahora, de verdad, uno oye tantas idioteces en la calle, por Dios. Sí, mira, señor. Elsa, muy de acuerdo con tus opiniones emitidas en el día de ayer y lo que has dicho hasta el día de hoy también. pensando yo en esta cuestión de los españoles, mira, se le está dando mucha publicidad a esa periodista, esa gente no hay ni que comprarla. Exacto, mira, lo que es, a la guatemalteca que vino aquí a decir estupideces, se le está dando mucha publicidad. Así igual, es. O sea, a mí en lo personal ya me tiene enferma que cada vez que pongo la televisión me encuentro en nuestros canales que están enganchados con las barbaridades que dice una periodista española. Bueno, ya, ya está bueno. Y lo repiten hasta la saciedad. Vamos a abrir el debate sobre temas que nos competen a todos. Claro, como claro, el tema, por ejemplo, del dólar paralelo, el tema de cómo hacer con los bachaqueros. Son cosas que afectan más nuestro día a día de que una periodista española se burle del mazo con el mazo dando. ¿Entiendes? Así es, esa. De hecho, mira, yo tengo tiempísimo que no veo el Canal 8. Solamente lo pongo para ver a Walter Martínez. De hecho, no soporto la programación del Canal 8 ahorita, de verdad. No, bueno, están pasando buenas películas. Bueno, sí. No, y el desayuno es un espacio fresco, con buenas entrevistas. O sea, está el desayuno me parece que está bastante bien. O sea, sí, pero pero me parece que nos hemos enganchado ya en cierto tipo de programas que no pienso que deberían ir más allá. Sí, bueno, a mí el desayuno, la verdad, no sé, una cuestión ya porque me molesté mucho cuando sacaron a Luis Guillermo García, no sí. Lo veo. Bueno, de pero verdad. Pero bueno, pero Jordán sí. Está Jordán y Dair están haciendo un buen esfuerzo, pues. Bueno, sí, les toca hacer lo mejor posible por mantener la audiencia que tenía Luis Guillermo García. Mira, de verdad que uno reconoce, Enza, que sí, que estamos en una guerra económica, que nos están atacando, pero con todo. Pero, coño, uno quiere ver más acción de parte de ciertos funcionarios, de verdad. Mira, yo estoy cansada de mandarle tweet al señor Osorio. Ese señor tiene que renunciar, Dios mío. Ojalá estuviera oyéndome. Ponga su cargo a la orden. No tiene la capacidad, no tiene, o la voluntad, no sé. De verdad, mira, es el día a día, uno se agota. Los lunes, que yo tengo el número para ir a comprar, mi esposo también, casualmente, los dos el día lunes, que casi no consiguen nada, mi hija es menor de edad, no puede comprar, tiene 17 años y ella no puede comprar. ¿Ah? Entonces, oye, de verdad que uno se agota, ¿vale?, para tratar de conseguir las cosas y no le quieres comprar los choros boneros. Bueno, mira, chica, si quieres vete al Central Bachaquero, donde el otro día vi una señora de la tercera edad llevando sus 4 kilos de harina y su nietecito de 8 llevando 4 kilos más. Al nietecito de 8 sí se lo vendieron. Ah, bueno. No, vete al Central Bachaquero, que se lo venden a todo el mundo. Ah, a todos los bachaqueros. Rapidito. Será, como yo compro en el Bicentenario, entonces allá, no, mi hija de con ese tamañote que tiene, que ya trabaja, ¿sabes? Y está por entrar a la universidad, bueno, ella no puede comprar. Así están las cosas. Bueno, Enza, nada, feliz día y me encantó de verdad. Qué bueno. Ahí sí, no, hoy estamos a viernes para refrescar un poquito, Ale. Así es, un beso, mi querida Enza. Un beso, Luisa, cuídate mucho, feliz fin de semana. Ok, bueno, nada, bueno, por si acaso, para que no se malinterpreten, tenemos compañeros que están haciendo muy buen trabajo dentro de los medios del Estado, hablando precisamente también de Venezolana de Televisión, los queremos y los respetamos mucho, pero como política, pienso yo, ya que hay una nueva ministra, como política, de hecho, una de las políticas, es política de Estado, abrir el debate, la democracia participativa y protagónica. Entonces, aprovechando que hay una nueva gestión en el Ministerio de Comunicación e Información, vamos a retomar la figura del foro, la figura del debate. Vamos a discutir temas de economía y vamos a tener 2-3 expertos diferentes y que se debatan y que se le abra al público la posibilidad también de entrar y participar y entre todos discutir qué podría ser lo mejor para ser eficientes en el combate de esta guerra económica. Porque los venezolanos y las venezolanas de todos los estratos sociales la estamos padeciendo. Y la mayoría de nosotros queremos que esto se acabe, queremos vivir en paz y queremos estar tranquilos. Entonces, oye, ¿por qué no abrir el debate? Porque, pero ya abrirnos. Está bien desmontar matrices de opinión, pero desmontemos las que se están dando aquí. Podemos hacer referencia a las de afuera, pero no limiten la programación única y exclusivamente a enfermarnos con las asquerosidades que de nosotros se dice en Miami, en Panamá y en Madrid. Que lo diga un programa, pero que lo digan todos. Cuando, oye, si ya salimos envenenados y encima vamos a la calle y resulta que nos sentimos como el protagonista de la canción de Henry Fiol, mala suerte, que lo que llegas a un sitio, que ves que hay algo, es el día que te toca, tienes lo que estás buscando, te pones a hacer una cola y se acabó. Oye, bastante dura que se está convirtiendo el día a día de los venezolanos para que nos lo pongan más duro todavía. Y la idea es, la idea no es evadir, la idea es discutir y la idea es crear, pues que se abran esos espacios de debate y de creación. Existen foros a puerta cerrada o en los espacios públicos, pero vamos a llevar esos foros a la televisión. ¿Hace cuánto tiempo de verdad que no tenemos un foro de expertos en otros temas que no sean medios de comunicación? Un foro de economistas, por ejemplo, ya que estamos viviendo una guerra económica, un foro de psiquiatras, psicólogos, ya que estamos viviendo una guerra psicológica, y foros abiertos con público, que la gente se pare y pregunte. Hace falta refrescar también lo que estamos haciendo a nivel de medios. Tenemos llamada, buenos días. Bueno, buenos días, Enza, buenos días a toda la radio Alba Ciudad y a Luis, muchas gracias por recibirme la llamada. ¿Cómo te va? Bien, mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Fíjate que medio donde hay el debate ideológico que teníamos en la Radio Nacional, por ejemplo, los hermanos Lazo, la otra mirada con el profesor Vladimir Acosta en que era muy bueno en el Canal 8, todo ese tipo de programas voló. Y ahora los programas que hablan de la cuestión política es como una chismeadera de la farándula de María Corina, qué dijo María Corina, qué no dijo María Corina, que el debate político es otra cosa, en Revolución debiera ser otra cosa. Uh-huh. Lo que tú estás diciendo ahí es muy válido, y otra cosa, debemos recordarle a nuestra dirigencia completamente, a todas, tanto los de la alta dirigencia como los de la media dirigencia, que revolución significa vuelco total, cambio. Y si nosotros seguimos haciendo un socialismo mixto, un híbrido, queremos hacer socialismo pero con bastante capitalismo, estamos fregados. Recordemos el estudio que hizo el comandante Ernesto Che Guevara de lo que sucedió en la Unión Soviética. Él lo adelantó 30 años, pues, lo que iba a suceder. Recomiendo el libro Apuntes Críticos de la Economía Política. Y también, ya para terminar, quiero hacer dos críticas constructivas al compañero Elías Agua, que tuvo una reunión con los consejos comunales de la zona del Ávila de Guarena, ya, eso fue el día martes, donde él dijo que sí, que se estaba sacando a la gente del Ávila, que el gobierno los había desalojado a los que tenían casas en el Ávila, y que el gobierno había hecho por reforestar y drones, pero él deja en el aire, él da una luz verde como para que en un futuro se siga invadiendo. Él dijo esta palabra, abro comillas, no es que vamos a abstraer al ser humano de la naturaleza. El ser humano es el que cambia la naturaleza. Por lo tanto, no podemos desalojar totalmente a la gente. Entonces, no, el Ávila es sagrado para nosotros. El Ávila es un pulmón. Que no seamos como Chile o como México, que la gente vive enferma de los bronquios, de las vías respiratorias, porque no hay árboles, pues, ya. Y a nuestro comandante, a nuestro querido presidente Nicolás Maduro, por favor, va de retro, Satanás, que no nos siga comparando con la Jerusalén de Sudamérica. Ese es un calificativo que nos han dado los sionistas porque ellos siempre también han apetecido a nuestro país. Va de retro, Satanás. Hasta luego, Enzo. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, Raúl. Bueno, ¿tenemos llamada, Luiger? No, bueno, continuamos. Pues muy buena la participación de Raúl. Bueno, nos escribe Darwin Infante al grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos habla de lo que es el Señor de los Cielos, ¿no? Supuesto cartel de los soles, esta es la versión original. Es que de hecho es que esa novela parece vieja, de ser que están haciendo un refrito. El Señor de los Cielos, sí, porque esa hace como 2 años la estaban pasando por Venevisión Plus, creo. La sinopsis del Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos reinventa y sigue la vida y los tiempos de Amado Carrillo Fuentes. Según esta nueva versión, es Diosdado Carreño Arias, un hombre que se convirtió en el jefe del cartel de Juárez, ambientada en los años 1990. Amado Carrillo era apodado como el Señor de los Cielos debido a la gran flota de aviones que utilizaba para transportar la droga. También fue conocido por el lavado de más de 200 millones de dólares a través de Colombia para financiar su enorme flota de aviones. Se le describe como el narcotraficante más poderoso de su época. Murió en un hospital de México después de someterse a una cirugía plástica extensa para cambiar su apariencia. En sus últimos días, Carrillo estaba siendo rastreado por las autoridades mexicanas y estadounidenses. Está considerado uno de los hombres más ricos de la historia de los criminales, con un valor neto estimado en 25 mil millones de dólares. Ok, esta es la historia original. En el refrito, lo que hacen es cambiarle el nombre y cambiarle algunas cosas. Entonces, este señor, este narcotraficante llamado Amado Carrillo Fuentes, pues le cambian el nombre en esta versión de Telemundo y Caracol a Diosdado Carreño Arias. Es evidente la intención propagandística negra, de propaganda negra. El golpear los referentes morales de la revolución ya nos han golpeado la autoestima cuando le dejaron el pase libre a unos mal llamados venezolanos que se dedican a raspar cupos al bachaqueo y al contrabando. Eso, el pueblo, jorobando a pueblo, eso nos ha golpeado mucho la autoestima. Pues bueno, ya han derribado un referente moral, que era la moral, esta moral revolucionaria de unión, de solidaridad, de lucha. Le están asestando duros golpes. Y, por supuesto, a través de la propaganda negra, el comandante Chávez no se encuentra físicamente y entonces hay que apuntar a la figura política, a la figura pública que más nos lo puede recordar, que es Diosdado Cabello, para darle un golpe, otro o un nuevo golpe moral duro a nuestra autoestima, a nuestra salud emocional y psicológica. Nos asfixian desde el punto de vista económico y tratan de aniquilarnos desde el punto de vista moral. Pero no van a poder. Tienen 50 años haciéndolo con Cuba y no han podido. Y nosotros, los revolucionarios venezolanos, no somos menos que los cubanos. Así que con las botas puestas. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Jesús. ¿Cómo te ha ido? Bien. Bueno, verdad que los compañeros que han hablado antes, lo que tú estabas planteando es bastante cierto. Esa quinta columna que tenemos interna nos está desbaratando. Uh-huh. Y yo estoy de acuerdo con la señora, ¿verdad? Que ya tenemos 2 años, vamos para 2 años con una guerra económica, alimentación, y lamentándolo mucho, nuestro ministro como que no da pie con bola. A lo mejor puede ser que sea efectivo en otro lado, no podemos tampoco subestimarlo, pero verdaderamente que es hora de que reflexione. Una cosa que me tiene algo molesto y preocupado. Mira, ya son las 11:20 y ya va para 24 horas de unos eventos que ocurrieron en Maiquetía. Ajá, ¿qué pasó? Lo del incendio de la que es que es una mala información, que incluso yo digo que las declaraciones del alcalde Alcalá Coronel no fueron muy acertadas cuando él aseveró de que explotaron un tanque de gasolina en la planta de Catialamar. Cosa que no fue así cierto, simplemente fueron 7 cisternas que ya habían sido desincorporadas, que bueno, que a raíz de un evento cogieron candela. Pero no es eso, sino que no ha salido nadie del responsable del ente de PDVSA o del gobierno a por lo menos plantearnos o asomarnos algo, qué fue lo que ocurrió. Y resulta que le hemos dado pie a que una matriz por Twitter de opinión de unos desinformados están tomando la ola de la cresta diciendo prácticamente de que se estaba incendiando la planta de Catialamar, cosa que es incierta porque ni siquiera fue en la planta, fue un estacionamiento. Imagínate tú, yo que más o menos estuve por ahí cerca, estaba algo que se quemó cerca, en un estacionamiento, pero crearon una matriz de opinión, mira, terrible, bastante, y que vamos a 24 horas y ni siquiera ya salió alguien a decirnos, miren, no fue eso, ocurrió esto. Entonces, cónchale, a eso es lo que tú dices, donde habremos muchos compañeros que estamos muy claros, tú y muchos más, que sabemos qué es lo que está ocurriendo, pero hay compañeros que no están claros todavía y entonces vienen con la duda. Yo me imagino que ahorita, quizás ahorita el gobierno o un ente sale a decir la versión y lo más probable es que diga, mira, eso es mentira, la están parapeteando para tapar la cosa. Porque es que no tenemos es esa que se tarda, Mar, se tardan mucho no en tenemos responder. Esa lo mismo ocurrió con los carros en dólares. Después de 15 días que por Twitter todos los días el carro en dólares, es que sale el ministro, mira, aquí no hablaban, pero por favor, eso ocurre en la mañana en un periódico, en la noche tiene que salir a desmentirlo. Bueno, fíjate lo que pasó con el Central Mayerense, que regaron el rumor que iban a restringir el horario de ventas de productos regulados y en menos de 24 horas ellos desmintieron. Ajá, ahí tienes tú, son más efectivos. Entonces yo digo, la oposición está como más, oye, mira, ellos están como más no sé, más mejor preparados. Porque es que lamentándolo mucho, yo insisto, ¿vale? Hay una quinta columna y lamentándolo mucho al compañero Diosdado, le están dando hasta con el tobo. Y mira, tenemos que apelar al pueblo, a la gente, que salgamos a la calle a defender al compañero. Oye, ¿y dónde está el resto del tren de ministro? ¿Dónde está el resto de inclusive sus compañeros, sus camaradas de armas que estuvieron con él en el lanzamiento? ¿Dónde está esa gente que no se ha manifestado? Entonces, coño, yo pienso que hay una quinta columna que verdaderamente nos está haciendo más daño, esa quinta columna por dentro desbaratándonos. Inclusive la misma derecha. Sí, señor. La misma derecha. Aparte que tenemos una derecha malvada porque... Es mira, siniestra. Una derecha... Hay derecha de otros países donde cuando atacan a su país, oye, mira, hacen un lado la diatriba política y se plegan, pues. No, pero aquí no. Además aquí de derecha, a patria. No digo la expresión verdadera que se merece porque por respeto a que estamos hablando, pero yo quería hacerte esa acotación en cuanto al evento que ocurrió en Catialamar. Debería, mira, 24 horas y todavía no ha salido nadie a decir qué fue lo que ocurrió. Lamentándolo mucho, te digo, el alcalde Corrales dio una declaración que verdaderamente no es la idónea, ya está, fue que la planta se estaba quemando, pero vamos a quedar sin gasolina, cosa que es incierta porque, mira, yo te voy a decir una cosa, ahí hubiese explotado un tanque de gasolina que está ahí, pero mira que Catialamar hubiese volado. Pero esa no les quita más tiempo y oye, mira, el Estado, el gobierno, mira, esa quinta columna es la que nos está desbaratando, es la que nos está haciendo daño, por favor, jurunguémosla. Chao, pues. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana para ti. Excelente tu participación. Mira, te apoyo al 100%, o sea, la quinta columna. Hay una quinta columna metida hasta los tuétanos de Sencoex. Vamos a estar claros. Hay una quinta columna metida hasta los tuétanos en Cantebé. Y no hablo, ojo, no estoy hablando de los trabajadores y las trabajadoras. Estoy hablando de supervisores que se hacen la vista gorda ante el bachaqueo de los productos BIT y Betelca. Los agentes autorizados. ¿Quién revisa los agentes autorizados? Que tienen los escaparates vacíos, pero esos productos se consiguen 10 veces su precio en las redes sociales y encima te dicen que pertenecen a esa tienda. Se está delinquiendo descaradamente en los agentes autorizados Movilnet y Movilnet Cantebé no hacen nada. Más bien, ayer, hablando de la cantidad de teléfonos que se producen, pero que no llegan al pueblo, porque la quinta columna dentro de esa institución se está haciendo la pendeja y los bachaqueros de las telecomunicaciones de los agentes autorizados están haciendo su agosto. Con equipos hechos con dólares subsidiados. Ahí vemos. Y es verdad, la quinta columna está haciendo mucho más daño que la misma derecha, que es bastante, que es perversa, pero es también torpe. Son las 11:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con música tradicional venezolana, Luisana, porque te quiero. Porque te quiero, yo no te olvido, regresa pronto amor mío, que aquí te espero, te espero. Porque te quiero, te quiero. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero. Te quiero, yo no te olvido, te olvido. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero, te espero. Porque te quiero, yo no te olvido, te olvido. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero, te espero. Si te cuentan que lloré por un dolor que me aterra, fue que se secó la tierra donde yo tu amor sembré. Si te cuentan que lloré por un dolor que me aterra, fue que se secó la tierra donde yo tu amor sembré. Porque te quiero, ya no te olvido, te olvido. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero, te espero. Porque te quiero, ya no te olvido, te olvido. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero. Quisiera vivir así, a tu lado todo el tiempo. Dejo el corazón abierto para que vuelvas por mí. Quisiera vivir así, a tu lado todo el tiempo. Dejo el corazón abierto para que vuelvas por mí. Porque te quiero, yo no te olvido. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero, te espero. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero, te espero. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero. Ay, que aquí te espero. Que aquí te espero. Que aquí te espero. Que aquí te espero. Que aquí te espero. Que aquí te espero, te espero. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Presidente Maduro entregará recursos a trabajadores de la CANTV para autoconstrucción de viviendas. Feria Cultural Internacional invadió Plaza Diego Ibarra. Este fin de semana, temporada de ópera en el Teatro Municipal presenta El Elixir de Amor. Llega en junio al CELAR segundo Festival de Teatro Rosa 2015. Ateneo de los Teques rinde homenaje a Reverón. Instalará en Los Teques Congreso Inventar la Democracia del Siglo XXI. Cinemateca Nacional cerrará este año con 200 salas comunitarias. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultural Día. Les informó Lisdet Ramos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, retumba la cultura popular. A las 7 de la noche, en la Patana Cultural del Teatro Teresa Carreño, disfruta del reggae con Jada Polemic. Circuito de teatro en homenaje a César Rengifo. A las 7 de la noche, en la Sala 1 del Celar, Altamira, obra Una Medalla para las Conejitas. Costo de la entrada, 50 bolívares. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. Un pequeño joven campesino que intenta sin éxito sacar a su familia adelante. ¡Señores, se acabó la miseria! Un enorme roble hechizado deja el reino en tinieblas. Y una misteriosa ladrona que roba para darle a los pobres dará comienzo a una aventura donde se mezcla la acción, la inteligencia y el amor para demostrar que el saber puede más que la fuerza. Meñique. Estreno 19 de junio solo en cines. Una prueba que quede en secreto entre tú y yo. Gobierno Bolivariano. Abre la ventana, hoy por la mañana, asómate al balcón. La ventana. Atrévete a mirar más allá. De ti, las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí, tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar, el dulce sortilegio de tu mirar, me gusta. Tuyo, todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para amar, mi dulce amor. Ven a mí. Ay, ay, ay, ay, ay, qué cosa tan hermosa, Alberto Beltrán. Todo me gusta de ti. Una cosa que uno se va transportando así rico y uno dice, ay, caramba. Viernes de boleros, es lo que provoca, escuchar unos boleritos con una bebida refrescante. Ay, cosa más divina. Alberto Beltrán, todo me gusta de ti. Y nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Recordamos que están abiertas las líneas telefónicas, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también las redes sociales, como ya lo dijimos, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y nos dice Juan Guirola, de ti, nos cuelga una información. Nos detienen a 100 personas en Estados Unidos por protestar contra McDonald's por los bajos salarios. Dice Contraloría Popular, hermano, los caminos de Maíz Santa, les extrañamos los sábados, música folclórica de los diferentes espacios del país, buen programa. Bueno, Contraloría, los mismos productores de los caminos del Maíz Santa ahora tienen un programa diario que se llaman Tostado y Colado, aquí en Alba Ciudad, que es de 6 a 7 de la mañana. Te lo recomendamos ampliamente porque es prácticamente tener los caminos de Maíz Santa, pero de lunes a viernes. Dice, nos escribe Beatriz Arevalo desde Panamá, un besote Beatriz, feliz día Ensa, bella canción, se refiere al padre Antonio y su monaguillo Andrés. ¿Será que Blades de verdad no sabe quién mató al padre? Es por una duda que tengo, Piti Yankee. Claro que lo sabe. Claro que lo sabe, es más, se supo que fue Roberto Dawison gracias a las declaraciones que dio durante el juicio el embajador de los Estados Unidos en El Salvador. Con eso les decimos todo, ¿no? Bueno, tenemos, Davis nos escribe y nos dice, hablando del Sencoex oficial, desde enero no habilitan nuevas solicitudes para comercio electrónico. Dice Marlenis Quintero, nos manda varios tweets, pero este está relacionado con el comentario de antes de ir al corte. Dice Ensa, mi esposo trabaja en Movilnet y a más de un año los agentes autorizados no tienen equipo, solo venden por jornadas. Basta, fíjate, Marlenis, no estoy poniendo en duda la honestidad de tu esposo y de los agentes de la gente autorizada donde trabaja tu esposo, porque en todos lados hay sinvergüenza y hay gente decente. Pero lo que sí es cierto es que no lo he visto últimamente, pero hace unos meses se veía como agentes autorizados del Recreo, ubicados en el Centro Comercial del Recreo, te vendían por internet los equipos. Y te decían, vendo orquídea, vete a ver orquídea, no sé cuánto, tantos miles, somos agente autorizado, quedamos en el Centro Comercial del Recreo. Entonces, si te pones a ver, en un momento sí hubo guiso, y no por todo, pero sí por alguno. Y fíjate, de repente, en el agente autorizado donde trabaja tu esposo no llegan los equipos. Sería cuestión de ver si hay otros agentes donde sí llegan y qué pasan en esos agentes, ¿no? De repente es que la guisadera que hay con esos equipos de los bachaqueros por los caminos verdes, por las redes sociales, es que ni siquiera no son equipos que son equipos que dejan de llegar a los agentes autorizados y que mismos trabajadores y trabajadoras de CanTV o gente vinculada con CanTV los están vendiendo por ahí. El asunto es, señores, que hay que revisar las instituciones del Estado y hacer limpieza, porque la quinta columna está haciendo mucho daño. Un besote, Marleris. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. Uh-huh. ¿Qué Habla tal? Fernando La Presta. Muy bien, desde Fernando. El Cerrucho de Latillo. Buenos días para ti, a Luis Yerloyo, usaria, usuario, habla Fernando La Presta de nuevo. Mira, ¿qué podría decir? Casi uno enmudece muchas veces por las cuestiones que están sucediendo. ¿Por qué? Porque, mira, a veces uno se desestimula. ¿Ok? Vamos a ponerlo de otra manera. Y vamos a citar un efeméride, tal día como hoy murió Víctor Hugo. Sí, señor. Ah, bueno. Lo Miserable, por ponerlo de una manera. Y El Jorobado de Nuestra Señora de París. Correcto. Pero bueno, vamos ahora a hacer una opinión sobre lo que dijo Raúl, sobre lo que dijo el amigo último que llamó, sobre lo que cómo ha girado el programa hoy. Hemos dicho hasta la saciedad mil veces, ¿por qué? Todos nosotros sabemos que los bachaqueros sacan las cuestiones de los supermercados, donde ellos lo sacan y lo venden 10 veces. Sí, señor. Eso es repetitivo. Nosotros tenemos que buscar las maneras al contrario, porque sabemos que el ministro, aparentemente, pareciera ser no eficiente, como dijo el amigo, puede ser eficiente en otra cuestión. Entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros? Buscarle la contra. Yo he invitado, Fernando La Presta, ha invitado a varias personas, inclusive que hablan en este programa. Hablan por YBKE, hablan en Nacional, hablan en Activa, hablan por todos lados. Son gente de la revolución. No los voy a acusar ni decir que son quinta columna. Mira, amigo, vamos a tratar de formarnos en un grupo para hacer siquiera algo así como un observatorio de precio, un observatorio de la verdad, lo que hace la oposición, pero hacerlo en la parte que a nosotros nos corresponde. Y sé que muchas de esas personas que yo he hablado no deben de tener por lo menos pelitos en el pecho, se los han arrancado. porque ellos dicen que son poseedores de esa verdad. Pero no pasamos de allí porque pareciera ser que nos hace como pena. Te voy a citar un ejemplo. YBKE Mundial hizo un operativo esta semana con Movilnet. Inclusive estuve hablando con Diógenes Carrillo porque él compró un teléfono que le costó 2.600, menos de 3.000 bolívares. Y ese mismo día, él mismo me dijo, el mismo teléfono lo encontré en autorizado 18.000. Él dijo inclusive por la radio, yo quiero que me lo expliquen, porque esto es del pueblo, esto es, tiene que ser vendido al pueblo. Ok, tú lo haces en los operativos, lo vendes Movilnet, lo consigues económico, pero al pueblo no le llega. ¿Qué está pasando? Porque esos operativos también van machaqueros. Exactamente. Por ahí van los tiros, porque en los operativos también van los bachaqueros, porque YBKE Mundial no está vendiendo teléfonos, él invita a su personal, el personal quizás invite a otro, y por ahí se puede colar. No, se riega la voz. Por supuesto. Se riega la voz. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué hacemos? Amigo, tenemos que buscar la manera de que nosotros mismos, así hacer como ese tipo de observatorio para denunciar, porque nuestra denuncia alguien tiene que escucharla. Este programa lo escucha por lo menos el ministro o gente del ministro. Tenemos que buscar gente que esté al lado de ellos. ¿Para qué? Para que llegue nuestra denuncia, porque nuestra denuncia siempre se queda en el camino y las palabras se las lleva el viento. Afortunadamente estos programas, tú lo buscas en Conatel, debes de conseguirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos formar. Lo que dijo Raúl es cierto, lo que dijo el amigo que llamó denunciando lo de Catialamar es cierto. La comunicación nuestra es deficiente, totalmente deficiente. ¿Y cómo podemos hacer? Haciendo algo entre un grupo para nosotros denunciar con un poquito más, no de veracidad, pero sí con un poquito más de fuerza. Eso es lo que nosotros necesitamos, porque, bueno, nos están atacando por todos lados, pero por todos lados, por la comida, por la ropa, por los zapatos, por la parte mental. Pues, exactamente, por la parte mental, por la parte moral. Pues, exactamente, moral y mental, y eso es peligrosísimo. Afortunadamente, somos mayoría. Y eso tenemos que catapultarlo de una manera. El que somos mayoría no es para que nos echemos a reír, es para que trabajemos por lo que a nosotros nos interesa. Y si queremos que esto permanezca, somos nosotros mismos los responsables, pues no tenemos a más nadie que reclamarle. Feliz fin de semana, mi reina, para ti y para todas las personas que nos escuchan. Gracias, hasta el lunes. Un beso grande, Fernando. Feliz fin de semana para ti también. Nos escribe Marlelis Quintero, esto nos dice, soy servidora pública y estoy de acuerdo contigo, Enza. Retomemos el debate para tomar conciencia, buscar soluciones. En toda esta guerra económica, eléctrica, mediática, y no volverán rodilla en tierra. También escribe el Betty Cantillanqui y dice, Enza, amo esa canción de Alberto Beltrán. Se la dedico al comandante Chávez, arroba Chávez Candanga, en donde esté también. Me uno a la dedicatoria. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Enza. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo chévere. Estás? Mira, Enza, te voy a hacer notar lo siguiente. Yo sí veo el 8. Yo el detallito que le veo es que ellos no pican adelante con informaciones de momento. Se tardan mucho para darla en ese sentido. Pero sí tiene buenos programas, Cayendo y Corriendo, está Larisa Costa. Yo lo veo bien. Yo antes ponerme a ver a la loca esa, yo le digo a la loca, a la del 10, a las 6 de la tarde, esa la que firmó la acta esa, ¿te acuerdas? No, eso es horrible, la Mónica Fernández, eso es horroroso. Yo no, a mí no me gustan los traidores. Pero la verdad que, no, pero bueno, también hay... También es bueno, no, es que yo no veo a la Mónica Fernández, pero también uno puede escuchar radio, qué cosas buenas en la radio, agarrar un libro, o sea... No, yo escucho mucho programa, me gusta mucho de los comentarios y todo, sí tiene... Pero ellos, lo que un analista, el programa Sin Coba es bueno, ellos hacen buenas entrevistas. Y estaba la semana pasada, yo creo que ella es periodista, no sé, él entrevistaba a una señora que ella decía que el detalle de la programación de era que se tardaron mucho para dar la información, mientras que ya los otros tergiversaban, los otros canales picaban adelante. Una una capacidad de reacción sumamente lenta. En ese sentido. Fíjate que esta mañana estaba hablando en el canal de la Asamblea, decía que por qué ayer nos informó que asesinaron a un señor empresario. Ajá. Ellos tienen que decir esas cosas. Ella alegaba que por qué Ocarito, esas 20, a un comerciante, 20, balazos le dieron a esas. Que ahí no estaba la policía nadie. Eso sí no lo dicen. Fíjate tú, Mucuenza. Asesinaron a ese señor, a un comerciante que estaba allí, señor, vendedor. Pero eso no lo dicen. Ajá. No me refiero a los ocho, sino a ellos, en los canales de ellos, esa parte, porque eso le pertenece a la alcaldía de Petare. Ni policía ni nada, no le apareció a nadie, que había protesta. Observa eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ocho? Picar adelante. Tiene que picar en esa parte. Que ellos no se quedan muy atrás, pero sí tiene programa bueno, Cayendo y Corriendo muy bueno. Lo que pasa es que muy interrumpido el programa de Dossier. Me gusta, es un programa ya tarde, eso no lo ven los niños. Esos muchachitos sí es bueno que digan esas cosas, no que tanto repito todo lo que pasa y todo lo que dicen de nosotros, porque hay muchas personas que están equivocadas en esa, que creen que esto no es una guerra ideológica, todas esas cosas. Esto es una conducta. Ahí salen muchas cosas que uno no las ve en el periódico, ni las ve en otros noticieros. Fíjate tú. Ellos tienen buenas informaciones y muchas cosas que se pueden evitar. Por ejemplo, fíjate tú, ya tienen planificado, eso lo escuché porque hay una parte, como dice, uno oye radio, no tanto el tiempo, hay una parte que este muchacho que es, yo creo que el dirigente de la universidad, ya él lanzó una ofensiva para ahora, para los fines de mes. Sí, eso lo dijo Diosdado también con el Mazo Dando. Sí, pero bueno, para que el gobierno esté atento, alerta, píquele adelante, porque es que tú sabes que ellos siempre tienen bajo la manga todo. Uh-huh. La señora esta, la María Corina, más loca que yo me quedé loca con aquel drama. Parece que estudió en la escuela de Juan Azujo. Aquel drama, aquella cosa. ¿Y cómo inventa? Entonces sí, importante, pero como eso no afecta en el sentido que ese horario de adulto es tarde, no afecta a los jóvenes, nada, porque esos horarios de adulto, yo sí lo veo, porque yo a veces se me informo muchas cosas por ello. Así como decía a Mario, ¿cuántas cosas no alertó al presidente? Y esto es una alerta a nuestro presidente, una alerta, la agarraron con el mazo, una ridiculez con el mazo que tiene Diosdado allí. Nosotros somos distintos a ellos, nosotros somos muy picarescos, somos distintos, entonces no tienen por qué estar, hacer ese tipo de crítica porque no tienen más nada que comentar. Pero no, la programación no es mala, yo no veo, no, observo que no es mala. Lo que sí, en cuanto a noticias, tienen que picar adelante. Eso sí es verdad, esa grosera lo estaba diciendo. Pero sí, a mí me gustan los análisis de muchachos Cayendo y Corriendo, los hace muy buenos. Entonces, no noto que sea una programación, pero yo no me voy a poner hoy el 10, ni el 4, que inventan tantas cosas, ni Caracol, ni nada de esas cosas. No, nada de eso, yo no veo nada de eso. No, pero sigo con música y hay un programa muy bueno en Sana Radio. Por ejemplo, en YBK Mundial, y está el otro, que es el ¿cómo se llama la radio esta? Nacional. Radio Nacional, hay programas muy buenos, entonces, bueno, y la de ustedes, que me gusta mucho Natal, bueno, mucha música bonita. Ay, qué bueno. Sí, muy linda la programación, es muy bella. En la mañana, bueno, está de ustedes, que son los que, es el programa donde participamos, pues, más, porque en la tarde no veo de mucha participación, que eso es importante. Tú me decías ayer que parece que el programa lo escucha el ministro Iturriza, bueno, suficiente, es suficiente él para transmitirle al presidente muchas cosas que pasan. Como tú decías, todos los infiltrados que hay en las instituciones, está Cantv, está el metro, son muchas cosas. Yo te insisto en el metro porque eso sí es cierto, eso va. Y yo te he puesto que el presidente no está enterado de nada de eso, no está enterado en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces dicen que las órdenes vienen de arriba, pero ¿quién es el de arriba? El de arriba es el presidente, más que el ministro, ¿verdad? Claro. Pero muchas cosas él no se entera si no se las dicen. Entonces yo espero que el jefe de ustedes, que es muy agradable, el programa estuvo muy interesante, el ministro Iturriza se lo pueda transmitir. Okay. Muchas gracias. Mira, que bueno, pase un buen fin de semana. Un beso para ti y para Rando. Un besote para ti también. Y para tu Luille. Ajá, ahí está Luille, te mandaron un besote. Un beso también para nuestra querida Ingrid y también para su esposo Antonio. Bueno, tenemos mensaje, nos escribe Carmenza Mezquita Esteban por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: buen día, ENSA, los centrales madrileños son una cuerda de bandidos. Para fastidiar la paciencia de los usuarios, ponen a funcionar solo 3 cajas y se forman colas interminables para pagar, aunque se vaya a comprar otros productos como legumbres o verduras. Y otra queja con el Excelsior Gama: ayer estaban vendiendo papel, por supuesto con el número correspondiente, pero lo vendían con 1 kilo de espagueti. La señora que lo comentó les dijo: yo no voy a llevar espagueti, solo papel. Y el que estaba repartiendo le dijo que era el combo o nada. ¿Qué tal? Bueno, señores, esto es ilegal, esto hay que denunciarlo. Un abrazo grande, Carmenza. Ya son las 11:51 minutos y ya se nos acabó el programa. Les agradecemos, este buen rato que pasamos este viernes. De verdad, lo pasamos buenísimo y esa es la idea, ¿no? Conversar, discutir, construir. Y siempre, pues, con bastante ánimo y sentido del humor. Ya ha llegado el momento, ahora sí nos vamos y les deseamos, Luiller en los controles y esta servidora Enza García, que tengan un excelente apetito, una tarde maravillosa y más maravilloso todavía el fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Nos despedimos con talento nacional, el Potro Álvarez, el Potro y Yandel, como yo te quiero. ¡Chao! Nadie te podrá querer como yo te quiero, nadie te podrá adorar como yo te adoro. Nadie te podrá querer como yo te quiero, nadie te podrá adorar como yo te adoro. Como eres puro como el aire, oh, oh, y tan sincero como un niño, oh, oh. De poco tiempo que te conozco, oh, oh, yo te cogí mucho cariño. Podrá adorar como yo te adoro. Nadie te podrá.